Acá nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle, ¿ok? El bambini, coronel la vuelta. Desde que el plato hasta la pata se pone suelta. Si acá te vuelva a usar, no abre la puerta. Desde que llegamos, el DJ tiro el alerta. Los puertas eran un huevo puta con la receta. Adentro en la disco con las puertas y la seta. Par de puta esperando pa' que se lo meta. Todo tito pero chingo como aleta. Y par de puta esperando pa' que se lo, pa' que se lo, pa' que se lo meta. Acá nosotros vamos a meter.